te brindo mi vida entera. Niña preciosa, sigue la espera y basta el día en que yo muera. Sol de mi vida, eres preciosa, eres mi dueña, eres mi diosa. Sol de mi vida, eres preciosa, yo a ti te quiero. Cuando tú naciste, nació el sol, la luna y las estrellas.